11. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Ah, ah, he aquí la visita de un admirador, exclamó desde lejos el vanidoso, no bien vio al principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito, ¿qué sombrero tan raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. Ah, sí, dijo el principito sin comprender. Golpea tus manos, una contra otra, aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos, una contra otra. El vanidoso saludó modestamente, levantando el sombrero. Esto es más divertido que la visita al rey, se dijo para sí el principito, y volvió a golpear sus manos, una contra otra. El vanidoso volvió a saludar, levantando el sombrero. Después de 5 minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. «¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga?», preguntó. Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. «¿Me admiras mucho verdaderamente?», preguntó al principito. «¿Qué significa admirar?». «Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona en el planeta, hazme el placer, admírame lo mismo». «Te admiro», dijo el principito, encogiéndose de hombros. «¿Pero por qué puede interesarte que te admire?». Y el principito se fue. «Las personas grandes son decididamente muy extrañas», se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje.